El coronavirus ya es pandemia. La Organización Mundial de la Salud ha tomado la decisión porque el virus está presente ya en 114 países, con más de 118.000 infectados y 4.300 muertes. Se expande alarmantemente, ha dicho la OMS, y esto es exactamente lo que significa pandemia. No le añade más gravedad a la enfermedad, pero es muy contagiosa, afecta a muchas personas y pone en peligro los sistemas sanitarios. Así que sin ponerle ni una gota de dramatismo, pero sin quitarle ni una décima de preocupación, la pandemia ya está aquí. Hoy los datos han sido malos, muy malos en Italia. 200 muertos en un día y 2.000 infectados en 24 horas. Y su brote fuerte, emergió, se conoció hace solo 2 semanas y media. Tan grave es la situación que el primer ministro, Giuseppe Conte, acaba de anunciar el bloqueo de todo el país. ¿Qué significa exactamente, corresponsal Joan Solés? Buenas noches, Pepa. Acaba de comparecer el primer ministro Conte. Ha empezado agradeciendo la colaboración que están demostrando los italianos al cumplir las directrices de las autoridades sanitarias. Ha repetido que está en juego la salud de muchos ciudadanos, pero también la salud económica del país. Por ello, ordena por decreto la suspensión de todas las actividades en toda Italia, todo, no solo en el norte, la zona más golpeada por el coronavirus, sino que se cierra todo, tiendas, centros comerciales, fábricas, empresas, salvo aquellas esenciales como son supermercados, farmacias y servicios públicos esenciales. El efecto de estas medidas, ha añadido Conte, no se verá mañana mismo, sino en las próximas semanas. Y según la evolución de la epidemia, ahora pandemia, podrían prolongarse estas medidas excepcionales de bloqueo total de toda Italia, no solo en el norte del país, sino en toda Italia, el tiempo que fuera necesario. Abierta línea, por tanto, en este Hora 25 con Italia, las reacciones de esta decisión del primer ministro. Los europeos no dábamos crédito, ¿verdad?, que nos pasara algo así aquí. De ahí la transformación que ha vivido la sociedad italiana. Nos contaba también nuestro corresponsal a las 9 de la noche del pánico irresponsable, del principio al cumplimiento ahora de todo lo que piden las autoridades. Ojalá no lleguemos en España a la situación de Italia, ojalá podamos contenerlo, pero mirémonos en el espejo de esa ciudadanía que reaccionó en pánico, como aquí ha ocurrido en las últimas horas, y que ahora empieza a entender que el pánico no sirve para nada, que lo único que sirve es hacer exactamente lo que los científicos, a través de las autoridades sanitarias, nos dicen. Pepa Bueno.